A continuación, dejo con ustedes en el escenario a dos payadores que van a cultivar la forma que por excelencia es la forma que representa a los payadores, es el contrapunto, en donde se enfrentan en un duelo poético dos payadores. Allí está la esencia de la paya. El que no sepa hacer esta forma de payar, no diga que es payador. Entonces, recibamos con un aplauso a Manuel Sánchez y a Sergio Serpa, el Puma de Teno, en contrapunto. Quiero llamar a una pareja de carabineros, por favor. Con este viejo risueño, con este viejo risueño me ha tocado improvisar. Así le podré enseñar cómo lo hace uno pequeño. A sus llamas le echo un leño, mas no quiero hacerle daño. Hoy con mi verso lo baño y lo invito a cielo seco, a un contrapunto a Quilleco, que hoy está de cumpleaños. Yo he venido a hacerle empeño, yo he venido a hacerle empeño para que el verso no manche. A payar con Manuel Sánchez hasta que nos baje sueño. Yo soy Ducho Monte y Leño, y del mar yo soy la brisa. Si lo convierto en ceniza, quiero que lo piense luego. Si usted es madera y yo fuego, y no lo eche usted a la risa. Eso no lo echo a la risa, eso no lo echo a la risa, para mí el canto es muy serio. Es muy claro mi criterio que en mi verso se eterniza. Hoy mi guitarrón matiza y con un gran canto aclama. Yo puedo apagar sus llamas, aunque sea más pequeño. Y si es que le baja el sueño, mejor váyase a la cama. No venga a poner tranquera, no venga a poner tranqueras, honorable compañero. No apaga si no es bombero, porque no tiene manguera. Yo le paso la que quiera, tengo hasta para repartir. En las ansias de existir, creo que no me abandona. Y usted no lo eche a la broma, porque aquí puede morir. Se dice cantor de fama, cerca de la cordillera no necesito manguera para apagar sus viejas llamas. Siempre a mí el pueblo me aclama mi décima improvisada, y no ando usando celadas para el arte de improvisar. ¿Qué fuego van a apagar mangueras tan arrugadas? manguera el pobre. Esa es la manguera el pobre. Piense lo que usted tropieza, porque mi manguera es tiesa. Yo creo que es metal cobre. Y pruébelo si lo logre, porque yo no soy de lampa. Creo que el verso se arranca en uno y otro vaivén, porque casado guarén, cuando yo le armo mi trampa. Lo dice mi guitarrón, lo dice mi guitarrón, que hoy su canto desespera y veo que las mangueras pasté son una obsesión. Cante ya de corazón pa' ver si pasa la prueba. Quiero ver que usted se atreva pa' seguir estos vaivenes. Cuidado con los guarenes que se meten en las cuevas. Esto me gusta pillarlo, eso me gusta pillarlo, aunque la verdad está amarga. Guareles de cola larga, soy yo capaz de manearlo. Ya usted lo voy a pasarlo, dispuesto por mi sedazo. Perdón, le tiendo mis brazos para entregarle mi virtud. Y hoy día la juventud se ha dado un fuerte porrazo. De algo aquí me percato, de algo aquí me percato, que a usted lo nubla la bruma. Porque me dice que espuma más con complejo de gato. Verseando no me dilato, pues mi verso es cristalino para improvisar mis trinos. Siempre elevo la cabeza, y si es que el joven tropieza, el viejo ensucia el camino. Yo le he limpiado la huella, yo le he limpiado la huella, y en mis años recorrido, hoy mis brazos le he tendido antes que yo lo haga leña. Creo que el viejo le enseña lo que usted quiere saber, la pasión por aprender. Creo que marcha muy lejos. No hay que invadir a los viejos, no hay que dejarse vencer. Escuche bien mi alarido, escuche bien mi alarido, óigalo de cuando en cuando. Por lo que aquí está pasando, no soy quien está vencido. Para cantar he nacido, mi décima decidora. Y antes que nazca la aurora, también marco mis reflejos, porque yo escuché a los viejos, por eso es que canto ahora. Bueno que reconoció, bueno que reconoció, que aprendió de los ancestros. Perdone, no soy maestro y aquí no lo enseño yo. Porque de nada sirvió, quiero darle mi respuesta. Quiero que se ponga alerta, que algo a mí se me ha olvidado, que ya había todo candado, yo le puedo abrir la puerta. Quiero aclarar esta vez, quiero aclarar esta vez con un pensamiento diestro. Yo aprendí de los ancestros, pero no aprendí de usted. Yo soy un cantor de a pie y aquí le quiero aclarar. Alto lo quiero llevar, pues mi canto no es tan añejo. Y hoy día al lado de un viejo tengo mucho que enseñar. De gracia llegará viejo, a llegar a viejo, cualquier joven lo patea. Aunque fuerte la marea, pero me juego el pellejo. Siempre yo llegué muy lejos y en esto pongo cerrojo. Aunque no soy el remojo, creo de no estar de acuerdo, que el dicho que cría cuervos pa' que te saquen los ojos. Mi vida es la de un artista, mi vida es la de un artista, y aunque apatás con los piojos, a nadie saco los ojos, al contrario yo doy vista. Y estoy presente en la lista haciendo este contrapunto. Nadie caerá difunto porque el verso se comparte y en esta senda del arte seguro marchamos juntos. Pienso decirlo con sabro, pienso decirlo con sabro. Dijo que usted era un artista, que al hombre le daba vista, solo Dios hizo milagro. Yo le dejo por encargo que aprenda y derme a saber, y esto lo debe entender con mucha filosofía, que en el arte y poesía nadie me puede vencer. Quiero aclararle en mi glosa, quiero aclararme en mi glosa, que mi canto no está mudo, no se ponga testarudo, que hoy día se ve otra cosa. Mi décima cadenciosa siempre en lo alto flamea. Yo le doy brillo a la idea, por eso sigo cantando, y mientras yo esté verseando, el canto firme aletea. En la buena o en la mala, en la buena o en la mala, yo también sigo payando. Y si usted sigue aleteando, le voy a quebrar su jala. Yo creo que aquí en la escala, pues le falta unos pendaños. Yo no quiero hacerle daño, ni que se deje en complejo, pero le pido que al viejo usted respete sus años. Yo le respeto sus años, así que unamos el canto. Yo le respeto sus años, así que unamos el canto. Ese que yo quiero tanto y que al pronunciar me extraño. Ambos somos de un rebaño que es del verso chileno. Aquí y en todo terreno, que ningún surco se manche. Eso quiere Manuel Sánchez, también el Puma de Teno. Gracias, muchas gracias.